Ahora hace mucho que no hablamos, pero hemos hablado en tu función en el Instituto del Seguro, que dejaste una huella importante, pero ahora con una misión diferente, pero que juega un rol importante para la provincia. ¿Cómo tomaste esta decisión, Juan? Bueno, la verdad que fue una propuesta del gobernador, un nuevo desafío que me propuso ante el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para formar parte de la delegación. Y en este caso particular, el gesto del doctor Héctor Amaya de cederme la vicepresidencia, porque la verdad, haciendo honor a la verdad, yo creo que Héctor tiene todos los quilates como para poder haber asumido la vicepresidencia. Pero bueno, él consideró que como es que él iba a acompañar como delegado y que la vicepresidencia la ocupase yo. Bueno, yo creo que, a ver, nosotros ya desde el Instituto del Seguro veníamos apostando al desarrollo regional. Seguro. Lo hicimos no solo desde el punto de vista cultural, como lo hicimos tratando de poner en valor los artistas de todo tipo, escultores, pintura, música, folclore de Entre Ríos, y los que no están en Entre Ríos, de artistas que son entrerrianos y que tal vez no son reconocidos por los entrerrianos y fueron reconocidos en el resto del país y en el exterior. Pero también lo hemos hecho desde el punto de vista de la producción, y por eso el año pasado apostamos desde el Instituto de Seguro en la creación del primer fideicomiso el primer fideicomiso forestal en el país, donde la compañía invirtió más de 5 millones de dólares que se están desarrollando a lo largo de estos meses y que se van a seguir desarrollando. Yo dejé en una primera etapa. Ahora el gobernador está también invitándonos a participar junto con el ministro de la producción en el desarrollo productivo en el sector ganadero, agrícola y en el sector y en el sector de obras públicas. En realidad la propuesta del gobernador para que Salto Grande esté al servicio del desarrollo entrerriano y fundamentalmente de las dos ciudades que tienen la mayor incidencia de la represa y los lugares donde mayor ha sido afectada, que es Concordia y Federación, es apostar también al desarrollo de eso. Y eso también lo vamos a hacer como ustedes habrán escuchado ayer, la delegación argentina y la uruguaya se ha puesto de acuerdo con el gobernador, los presidentes el presidente Lacalle y el presidente Fernández también, en lo que hace a no solo a crear un polo tecnológico para ambos países, que eso es me parece que es el pilar, como es la educación en un país, también el polo tecnológico es un pilar para el desarrollo regional, porque ahí se conjugan el conocimiento de las distintas universidades del Uruguay y de las universidades argentinas, que ayer el presidente de la delegación uruguaya nos pidió de cuáles eran las universidades que tenían mayor influencia aquí en la región, para conformar ese polo tecnológico que va a ser, creo que va a ser el pilar del análisis científico para desarrollar ambas costas, ¿no? La costa argentina y la costa uruguaya. Después yo creo que también en el desarrollo cultural y hay mucho, el Uruguay tiene una riqueza cultural muy importante, la Argentina también, así que hay mucho trabajo por hacer, y la verdad que entusiasmado porque estar secundados por Luis Benedetto, que ha sido 8 años secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia, 4 años ministro de las provincias, es un conocedor, un gran trabajador, una persona honesta que se ha desempeñado a lo largo de estos 12, 15 años en la gestión pública, y con Héctor Maya, que yo le digo que es una biblioteca, porque la verdad, uno conversa con él y, y habla de historias y conocimientos de la región, conoce, fue senador nacional, diputado nacional, fue candidato a gobernador, así que tiene y un gobernador que desde su inicio en la gestión, él siempre, yo no sé si yo lo recuerdo porque uno lo acompañó desde, uh-huh. desde todas sus etapas políticas, de cuando fue candidato a senador, de cuando fue candidato a intendente y perdió, de uh-huh. cuando luego, y bueno, él se preparó, para, uh-huh. para llevar adelante una gestión municipal inicialmente, para llevar adelante la gobernación, y bueno, yo creo que también está para mucho más, pero porque tiene todas las condiciones y tiene toda la experiencia y lo ha venido demostrando a lo largo de estos ya casi 15 años, 16 años de gestión que lleva adelante dirigiendo los destinos de una ciudad primero, segunda ciudad más importante de la provincia, uh-huh. y ahora de la provincia, que dentro del contexto de la región mesopotámica y de la región centro, es una provincia muy importante también. Sin duda. Bueno, ahí vos nombrabas el equipo. Uno entiende que a partir de los nombres, justamente el tuyo, el de Héctor y el de Luis, hombres importantes en lo que era el gobierno de Gustavo Bordet, es lo que uno entiende el rol que le va a dar Gustavo Bordet a lo que es la represa, ¿no? Tanto en la generación de energía como en esto del desarrollo de la región de Salto Grande. Pero la generación de energía también como una apuesta importante del gobernador, Juan, ¿o no? Sí, uh-huh. sin duda. Bueno, la verdad que la parte técnica de ayer me estaba poniendo en tema y hoy tenemos también una reunión bastante importante y el jueves otra para ponerme uh-huh. con todos los gerentes en conocimiento de lo que es realmente la producción y desarrollo de la represa hidroeléctrica. Y la verdad que sí, yo creo que el objetivo del gobernador es refundar un poco el sentido que por el cual se creó la represa. Por uh-huh. un lado, la generación de energía, pero fundamentalmente también el desarrollo uh-huh. De la región. Uh-huh. Y por ahí vamos a ir encaminando la cosa y esperemos, nosotros de nuestra parte vamos a poner toda la voluntad, la capacidad, el conocimiento y la responsabilidad de este desafío que nos propuso el gobernador uh-huh. y el presidente de la nación. Y bueno, esperemos no equivocarnos, y si nos equivocamos que sea con el menor impacto posible. Uh-huh. Uno trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero lógicamente que está sujeto a cometer algún tipo de error, y uh-huh. la idea es tratar de no cometerlo, ¿no? Seguro. Juan, ¿cómo ves el hecho? Porque en muchos casos fue muy elogiado el hecho de, a partir de CTM, también Luis estar al frente de lo que es la CAFE, que maneja justamente los excedentes. ¿Cómo estás viendo ese escenario también? Porque me parece que ahí sí apunta fuertemente a lo que va a ser el desarrollo en obra, que vos algo dijiste. Sí, sin duda. Uh-huh. Luis, vuelvo a reiterar, Luis tiene un conocimiento de la ciudad, tiene un conocimiento de la provincia, de uh-huh. lo que necesita cada uno de los lugares que tiene incidencia la CAFEC también. No se olviden uh-huh. que la CAFEC va desde Chajarí, de toda la región de la costa del Uruguay Norte hasta Concepción del Uruguay, Gualeguaychú. Uh-huh. Así que es el radio de impacto de lo que puede afectar aguas arriba y aguas abajo, uh-huh. Aguas arriba con las crecientes, aguas abajo también con la creciente, lo que pueda afectar el embalse de la represa. Y bueno, yo creo que en ese sentido, que él esté cumpliendo las dos funciones, sin duda, que le va a dar una mayor agilidad y objetividad al momento de proveer de resoluciones a los distintos lugares de influencia que tiene uh-huh. La CAFE. Uh-huh, sin duda. Juan, siempre es un gustazo charlar con vos y sé que estás ocupado, por eso te agradezco, pero te pido unos minutitos para que me hagas un análisis de cómo estás viendo el manejo de la pandemia, ¿no? Tanto en Entre Ríos con Gustavo a la cabeza, como puede ser a nivel nacional y también a nivel Concordia. ¿Cómo estás analizando este escenario? Bueno, yo creo que a ver, en esto lógicamente hay una decisión, por un lado humanitaria, uh-huh. Y por otro lado puede haber una decisión ideológica como la que han adoptado algunos países, uh-huh. en donde estamos viendo los índices de mortalidad, uh-huh. como consecuencia de la falta de prevención y manejo de la pandemia, y un presidente y un gobernador que se han puesto al frente de la salud y de la vida humana, y donde han tomado las medidas necesarias con consecuencias económicas indudables. Pero bueno, yo creo que, miren, uno cuando hay que mirar el contexto de la vida que uno ha tenido, donde ha visto desde personas cercanas hasta no cercanas, que económicamente han perdido por distintos motivos su patrimonio y sus cosas. Y sin embargo, han seguido viviendo igual, no, tal vez en unas mismas condiciones que la venía viviendo. Y yo pregunto, si esas personas tuviesen que elegir entre la vida o el perder la vida como consecuencia de las pérdidas económicas, yo creo que hubiesen elegido seguir viviendo, y la realidad es que siguen, han elegido seguir viviendo, si no los índices de como consecuencia de las pérdidas económicas serían altísimos, en pérdidas de vida. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si es muy grosera mi análisis, y muy superficial, pero yo creo que acá la realidad es que es cuando uno opta por la vida desde todo punto de vista, las consecuencias que trae aparejado eso son tranquilamente solucionables en el tiempo, uh-huh. Y nosotros hemos vivido muchísimas crisis económicas en las cuales hemos sobrepasado, y yo creo que si bien estamos en el medio de una crisis que no es solamente provincial ni nacional, sino que es mundial, seguramente el país en poco tiempo, como lo ha hecho en el 2001, como lo ha hecho en otras épocas, se recupera porque tiene la gente, porque tiene las tierras, tiene la producción, tiene el capital de trabajo necesario como para salir adelante en un corto plazo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Juan, te deseamos lo mejor en la gestión, en un lugar emblemático. Te agradecemos como siempre la predisposición para charlar con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo desde acá de Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, yo te agradezco personalmente la atención, agradezco a Mariana, que también siempre hace las gestiones, y a la audiencia, y a disposición para lo que pueda a colaborar a la comunidad de Concordia, ¿no? Perfecto, te mandamos un fuerte abrazo, Bueno, que tengan muy buen día. Ahí.